Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Fernández, soy actriz de La enfermedad de la juventud, que dirige Carlos Caspar. Es una obra muy fuerte, es una obra acerca de un grupo de estudiantes de medicina en una pensión. Hay un personaje, María, se está por recibir de médica y va a hacer una fiesta de graduación ahí en su habitación de la pensión, y digamos que este evento hace que todos nos vayamos encontrando en este lugar en diferentes momentos y se van sucediendo cosas, conflictos. El mundo de los médicos puertas adentro, digamos, que está lejos de ser naif y tranquilo. Hay mucha competencia, envidia, neurosis. Son seres humanos que sufren, ¿no? Y les pasan cosas. Todos quieren, odian, quieren al que no los quiera a ellos. Y bueno, van ocurriendo cosas muy fuertes. Es una obra que originalmente el autor austríaco Ferdinand Bruckner la escribió en los años 30, donde en esa época se inició el movimiento expresionista, ¿no? Que fue un movimiento cultural que reflejaba un poco la amargura que sentía la gente en ese momento, ¿no? Después de una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, entonces la juventud se sentía muy sola, muy angustiada. Entonces aparecen temas prohibidos como lo morboso, lo sexual, lo pervertido, lo irracional, como una visión trágica del ser humano. En la visión de Carlos, todo esto es un gran experimento de uno de ellos, de uno de los médicos. Entonces todos asistimos a ese experimento y van ocurriendo cosas. Es una obra muy entretenida y muy fuerte al mismo tiempo. Nos encantaría que vengan. Esto es todos los viernes a las 20:30 en el Método Kairos, teatro que queda en El Salvador, 4530. Somos 7 actores en total. Nayara Aguada, Vanina Balena, Nicolás Furtado, Sabrina Maki, Manuel Novoa, Agustín Oberto y yo, Romina Fernández, dirige Carlos Caspar. Así que, bueno, sería un placer para nosotros que vengan, les va a gustar, es una obra que casi podríamos decir que es un clásico, una obra antigua que todavía tiene muchísima vigencia hoy por hoy, La enfermedad de la juventud. Los esperamos.